CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompaña en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora de Mañanas de Radio. A Vicente Lima, que está allí tras los controles técnicos. Una semana atípica, lo hablábamos recién con Héctor, lo hablábamos recién con Valparda, en relación a la actividad pública que Torres, presidente, va a cumplir por lo menos en el interior. Veremos si después tiene alguna actividad aquí en Montevideo. Parlamento, por ahora no aparece nada, ya hemos dado cuenta, porque ustedes han escuchado algunas idas y vueltas que hemos tenido con algunos legisladores, sobre todo de la Comisión de la Reforma de la Seguridad Social. Es verdad que todavía estamos en receso, pero la Comisión de Reforma de la Seguridad Social ya estaba funcionando y a la que más funcionaba, y esta semana no lo va a hacer. Y bueno, ustedes ya escucharon notas que hemos hecho, por ejemplo, con el presidente Pedro Gijonián, sobre el tema de la intención de que cuando más días se pierda, más difícil va a ser para aprobarlo cuando ellos quieren, sobre todo porque queda mucho por recibir, sobre todo las delegaciones que recién estarían viniendo el próximo 9, ¿no?, de marzo. Estamos hablando de las delegaciones sindicales y delegaciones y asociaciones que estarían previsto que vayan a las subcomisiones. Y obviamente que todavía en torno al tema del Poder Ejecutivo queda tiempo para recorrer. Va a ser citado nuevamente el equipo económico, el Ministerio de Trabajo, la OPP, y Rodolfo Saldán con el nombre del Poder Ejecutivo. Al Senado fueron 3 veces. Aquí, como mínimo, la idea es que vayan 2. Ya fueron 1, la idea es que en marzo vuelvan a concurrir, por dudas que puedan ir surgiendo. Seguramente van a aprovechar para intentar, sobre todo en la coalición de gobierno, negociar y conversar. Algo que también le preguntábamos a Gijonián respecto justamente a esa situación. Y hay otros temas también que van a estar sobre la mesa. Decíamos, ¿qué tanto le pegó el tema leal al Frente Amplio? Se va a saber con el apuro o no de la citación en interpelación al ministro Luis Alberto Heber y el pedido de que vengan como invitados tanto Ferrés como Álvaro Delgado, ya que a presidencia no se los puede citar. Porque había un apuro importante, pero ahora la contraparte, la coalición de gobierno, tiene elementos también para defenderse y fustigar al Frente Amplio por lo de leal. Sergio Botana, senador del Partido Nacional, analizó el tema. Dijo que esperaba la sorpresa de Leal y bueno, lo que pasó fue que Leal entró como testigo y terminó como indagado. Y además dijo que cree que este tema no afecta al gobierno. Va a quedar como una anécdota o como letra de carnaval, dijo Sergio Botana. Vamos a escuchar. Bueno, no. No le debe llamar la atención a ningún ciudadano de este país que se indague a una persona, bueno, que no debía andar haciendo cosas muy buenas en ese lugar. Nadie hasta ahora ha podido explicar. Yo me quedé esperando la conferencia de prensa. Parece que hubo salida por una puerta lateral. Bueno, Heber hizo lo mismo cuando fue, ¿no? No prometió Heber decir nada el jueves y sorprender a todos. En realidad logró sorprendernos, Leal, ¿verdad? Porque entrar a un juzgado de testigo y salir como indagado no es lo más habitual en el Uruguay. ¿Se da vuelta la torta con este nuevo episodio? Acá no hay torta ninguna. Hay una causa abierta que el país está investigando, que es del interés de todos que todo se esclarezca. Y bueno, habrá que ver en estos niveles de responsabilidad política cuál es el respaldo que el Frente Amplio le da a su asesor en materia de seguridad, a su líder en materia de seguridad, a su voz y cara en materia de seguridad, si le da respaldo o hace lo que debe hacer, que es decir, nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de prácticas, no las avalamos y este señor no tiene bueno, no tiene nuestro respaldo, que es lo que el Frente Amplio estoy seguro que tiene que hacer. ¿Le sorprendió el apoyo entonces de Fernando Pereira? No, Fernando Pereira nada me sorprende. No. La capacidad de asombro frente a las cosas que puede hacer Pereira no tiene límites. Nicolás Martínez recibió información de Astesiano, la calle preguntó por un viaje personal de Lorena Ponce de León que quería que fuera en reserva. No es raro que no hayan sido indagados tampoco. La fueron como testigo y le habla como indagado. No comprendí la. ¿No hay mayor responsabilidad en recibir información de una persona que está imputada que en ir a reunirse con una persona que ni siquiera está investigada? Yo lo que creo acá es que esta es una clara práctica inusual y que algún elemento habrá encontrado la señora fiscal para pasar de una calificación a la otra calificación. ¿El caso Astesiano tendrá afectación al Partido Nacional en las próximas elecciones? No he visto ninguna responsabilidad política de parte de ninguna autoridad de gobierno, por lo cual pienso yo que va a quedar en la anécdota, en las letras del carnaval y no mucho más que eso. ¿El descabezamiento de la cúpula policial también? Bueno, allí lo que ha habido es cambios como siempre hemos visto en la policía del Uruguay, cada vez que se producen algunos hechos que se desvían un poquitito del camino del deber ser. ¿Políticamente ha manejado bien la situación en la calle? Estas cosas nunca se manejan con felicidad. Creo que la han manejado con corrección. Por otra parte, el senador del Frente Amplio, Alejandro Sánchez, consideró que es por lo menos raro el posicionamiento de la fiscal de que generaran el tema Astesiano como primer indagado a alguien de la oposición, que en este caso es Gustavo Leal. Y que no le preocupara o no le generara algún tipo de curiosidad las declaraciones del hermano de Astesiano diciendo que Álvaro Delgado se había reunido con rusos en las épocas del tema de las denuncias de los pasaportes por un tema de un frigorífico. Eso es lo que decía Sánchez, que generó allí, dice, no dudas, pero sí algunas, en este caso, curiosidades que le han generado la actuación de la fiscal y que de alguna manera los que antes golpeaban de un lado ahora defienden del otro. Por ejemplo, Laura Raffo salió este fin de semana en las redes sociales a decir que el Frente Amplio está cuestionando la justicia justamente en torno a este tema. Pero vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sánchez. Milante lo que está pasando, ¿no? Nosotros vamos a defender que las personas acá en el Uruguay pueden hablar con libertad con cualquiera. ¿Con quién no se puede hablar? Con alguien que está incomunicado porque está en un proceso judicial. A la que Leal haya hablado con el padre de Astesiano, ¿qué tiene de delito eso? ¿Pero con qué objetivo hablaría? Y puede ser muchos. Puede ser conocer, escuchar, interiorizarse. ¿Cuál es el problema? La posibilidad o la eventualidad de entorpecer la investigación, ¿usted lo considera justificado para indagarlo? Miren, a mí me parece muy raro que por sentarse a conversar con el padre de alguien que está preso y está haciendo forma parte del proceso, se entorpezca alguna investigación. Me parece, sí, que en todo caso lo que es más grave, y que hasta ahora no hemos escuchado nada de parte de la fiscal, es que el hermano de Astesiano acaba de hacer una denuncia muy fuerte, ¿no? ¿Cuál? Y la denuncia de que el señor secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, brindó falso testimonio ante la justicia. Eso sí es grave, ¿no? Están acusando, en definitiva, al secretario de la presidencia de haber dado falso testimonio porque, según el hermano Astesiano, efectivamente Delgado se habría reunido con los rusos que ingresaron y que tenían intenciones de comprar un frigorífico. Eso sí parece raro. Ahora, parece que eso no le llama la atención a la... ¿Pero por eso cree que se actúa demasiado rápido con unos y lento con otros? A mí me pareció muy sorprendente que a una persona la citen como testigo y salga en calidad de indagado. Parece bastante raro. Y diría más, ¿no le parece más extraño a ustedes que el primer indagado de los políticos sea de la oposición? Y no del gobierno, que es el que tiene este problema de corrupción, donde ha quedado demostrado. ¿Dudas sobre el trabajo de la fiscal? Porque es la que decide eso. No, a mí lo que me parece es raro. Simplemente lo que yo digo es raro. ¿no? Leal. Y que se haya juntado Leal. Leal fue con el padre de Astesiano. ¿Cuál es el problema? Cualquiera de nosotros los que estamos acá, nos podríamos estar juntando ahora con el padre Astesiano o con los hermanos, porque no están impedidos de nada, ni estaríamos incumpliendo ninguna ley, ni ninguna norma. Entonces, eso es lo que me parece. Lo otro que creo es, no perdamos el foco, ¿eh? Aquí se encontró y se probó que había una asociación para delinquir. Cayó uno de los corruptos de este gobierno. Hay que buscar el resto. ¿Fue en representación del Frente Amplio, Leal, al Chuy? Ayer fue claro el presidente de que Leal fue por motos propios, no fue en representación de nada, porque además fue hablar con una persona. Desde el Partido Nacional se dice que esto demuestra que hay una actitud, digamos, de operación política del Frente Amplio, que están buscando cosas para ensuciar, por ejemplo, al gobierno o al presidente de la República. Para nada. El Frente Amplio lo que está buscando es la verdad. Verdad que ocultó el gobierno. ¿Políticamente el tema lo manejó mal el Frente Amplio, este episodio de Leal? No creo, a mí me sorprendió mucho la situación, no tenía conocimiento de que Leal había conversado con el padre Astesiano, no estuve informado de esa situación, pero quiero insistir con esto, aquí en el Uruguay todos podemos hablar con todos, ¿no? Y eso no es entorpecer nada ni es un delito. Y lo importante es, sigamos buscando quiénes son los socios de Astesiano. O sea, ¿usted esperaba que hubiera algún político del gobierno indagado? No, yo espero que llegue la verdad y que todos los que están involucrados caigan, ¿no? Y por supuesto, y estoy convencido, que Astesiano recibía órdenes. Tenemos que saber quiénes son los actores intelectuales. Porque aquí ha caído uno, que era el que hacía cosas, que no es otra cosa que corrupción. Porque los delitos que se le implicaron a Astesiano, y él reconoció y quedaron probados, son de corrupción. Ahora, el problema es quiénes más colaboraban con Astesiano y, en todo caso, quiénes le daban las órdenes. El fallo de la fiscal habla justamente de que Astesiano reportaba al entorno presidencial. Así lo dice la fiscal. Bueno, entonces eso es lo que hay que investigar. Porque acá lo que hay que hacer es que todos los corruptos caigan. O sea, y ese tiene que ser el objetivo. Se entiende que Leal puede reunirse con quien quiera, con cualquier persona. Ahora, ¿no es raro que justamente se haya reunido con el padre de Astesiano? A mí no me parece para nada raro. ¿Usted se reuniría también? Yo, si a mí el padre de Astesiano me pide una entrevista, lo recibo con todo gusto. ¿Por qué? Porque me gustaría conocer su versión. Como conocer la versión de cualquier otro ciudadano uruguayo que tenga elementos para aportar a algo que nos preocupa a todos, ¿no? Políticamente fue una, además, como se dice, una torpeza en la estrategia política, ¿no? No lo sé, porque lo hizo a título personal. Nosotros lo que estamos haciendo, y lo hemos hecho con absoluta seriedad, convocamos a una comisión general, se nos mintió en la cara en la comisión general, se nos dijo que esto era humo y manija. Hoy, al día de hoy, está probado que existieron delitos. Está probado que había una asociación para delinquir, falta ver cuáles son los integrantes de esa asociación para delinquir y quiénes daban las órdenes. Y lo que también está probado es que se utilizaron los recursos del Estado en beneficios espurios. Y eso es muy grave y muy importante, y bueno, y eso implica seguir profundizando no solo en los aspectos penales, nosotros no somos penalistas, sino en los aspectos políticos. ¿Cómo puede ser que se hayan utilizado las cámaras del Ministerio para cualquier otra cosa que no sea la seguridad pública? Ahí hay responsabilidades. La fiscal también dice como que no hubo seguimiento a Abdala o a los estudiantes del liceo, como que algunas cosas también quedaron sin efecto, en las que se hizo hincapié. La fiscal lo que dice es, tiene una teoría del caso y llegó a un acuerdo. Punto. Ahora, todo el volumen que hay de información en esa carpeta debe continuar. Lo que no se le puede adjudicar son más delitos astesianos, lo que hay en esa carpeta. El resto hay que ver, y hay que ver si hay elementos para probarlo. Mire, a veces uno logra, la justicia logra probar los delitos, a veces no lo logra. Al Capone, todo el mundo sabía que era mafioso y cayó por no pagar impuestos, porque no pudieron probar todos los delitos que había cometido, pero cayó por los impuestos. A veces pasan esas cosas. ¿Van a llamar a Delgado al Parlamento por el tema de los rusos? Vamos a ver lo que vamos a hacer en el futuro. Yo creo que está llegando el momento de las responsabilidades políticas y de exigir responsabilidades políticas. Veremos quiénes son los involucrados y eso lo vamos a estar discutiendo en el marco de nuestra bancada, de manera, digamos, dentro de poco, ahora que se retoma la actividad parlamentaria. Bueno, veremos cuáles son las acciones parlamentarias que llevemos adelante. ¿La presidencia está fuera de la órbita legislativa? Sí, bueno, se hizo una comisión general donde se invitó a integrantes de la presidencia. Siempre se los puede invitar, pues nosotros no los podemos convocar. Sí podemos convocar a los ministros. Pero eso estará dentro del marco de lo que trabaje la bancada, dentro de nuestras prioridades. Es más difícil invitar cuando se trata de una interpelación, ¿no? Bueno, por supuesto, sí. Pero eso, en todo caso, será un resorte de las autoridades de la Torre Ejecutiva si deciden aceptar la invitación o no. Veremos qué sucede. Como le decía recién a Sánchez, no es lo mismo que vinieran por temas vinculados, por ejemplo, a la situación de los pasaportes, Rodrigo Ferrés, En la actividad de régimen de comisión general que llevó al ministro del Interior, llevó también a Cancillería, entre ellos a Carolina H., que por situaciones que se viven allí terminó perdiendo el cargo, que es llevarlo a una interpelación. Allí es más difícil invitar en una interpelación. Igual habrá que ver qué es lo que sucede, porque yo decía, de lo que se demore en torno a este tema de la citación, que había mucho apuro en el mes de marzo de traer al ministro Heber, invitar a Ferrés y a Delgado a una interpelación en el Senado de la República por parte de Frente Amplio, se sabrá del impacto del caso Leal en la coalición progresista. Obviamente que la gente del BBP, como Alejandro Sánchez, defienden a Gustavo Leal, pero hay otros como el Frente de Libre Serena, y ya Mario Vergara había hecho algunos planteos, los sectores serenistas, y ahora lo hizo Daniel Astori, que dijo que no fue para nada bueno. Allá en el Parlamento, en los pasillos del Parlamento, se manifiesta que ha sido un error político, porque la idea era ver desangrarse políticamente con este tema a la coalición de gobierno, y que el movimiento que hizo Leal genera allí un problema, y en el cual ya involucra a la coalición también en Frente Amplista en un lío importante, y se estará a la espera de lo que pase en Fiscalía. Yo creo que mucho de lo que termine pasando en Fiscalía con Gustavo Leal y los tiempos que lleven van a ser los tiempos que pueden llegar a demorar esa interpelación en el Parlamento. El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dice que es un poco vergonzante que Gustavo Leal se haya retirado por la puerta de atrás de Fiscalía sin dar la cara. Y en relación a la denuncia que se había realizado contra quien es el nuevo director nacional de policía, Zambulla, respecto a que habría tenido algún contacto José Manuel Zambulla con Astesiano a partir de algunos audios, donde decía Nico, como vi que no había respuesta del Ministerio del Interior por el tema del loco este del 2 de agosto en Independencia, la conseguí por otro lado, ¿está? Ahí está toda la ficha de él. Si lo mostrás, ojo que está la barra, las gotas de agua que dicen quién fue, lo que pasó. A vos te cuento en una buena, me lo pasó el jefe de policía de Florida, que era Zambulla, y esto se lo está diciendo a Nicolás, el secretario privado del presidente de la República. Lo que dijo en este caso el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, es que se trataba de una información que hacía que, a partir de inteligencia policial, se estableciera que podría haber un atentado de muerte contra la calle Pou cuando visitara Pueblo Independencia en el departamento de Florida, y que por eso se hizo el contacto entre la guardia personal del presidente, en la cual Astesiano era uno de sus integrantes, y el jefe de policía de Florida, que en ese momento justamente era Zambulla, hoy director nacional de policía, que ni siquiera lo conoce, Astesiano, si lo cruzó alguna vez, pero que la razón del contacto entre a Zambulla y en este caso Astesiano y la guardia policial de custodios del presidente de la República tenía que ver con eso, con la visita a Pueblo Independencia, en donde había una situación de denuncia de posible atentado de muerte contra la calle Pop. Vamos a escuchar lo que decía Heber. Sí, no tuvo comunicaciones. No hay que creer lo que sale en los chats. No hay comunicaciones. ¿Hubo comunicaciones de la jefatura de Florida por un caso de amenaza al presidente? ¿Ese fue el origen del asunto? Sí, hace ya un tiempo. Yo fui el que hablé con el jefe de policía, entonces el comisario general retirado Zambulla. Le avisé que teníamos esta información. E hicimos una custodia, una cápsula de custodia con una vigilancia porque había una amenaza de muerte al presidente, es verdad. No en la ciudad de Florida, fue la visita creo que a Independencia. Sí. Con respecto a la situación de Leal, el padre Astesiano señala en declaraciones públicas que fue él el que lo llama Leal. ¿Usted qué consideraciones tiene, además ahora que quedó como indagado en la causa? Bien, ustedes vieron que yo no he hecho muchos comentarios al respecto de esto. Acá hay una instancia en donde la Fiscalía está actuando con respecto a Gustavo Leal, generó una expectativa como testigo cuando iba a concurrir a la fiscalía, que quedamos todos expectantes a ver cuál era la verdad de la situación. Terminó saliendo por la puerta de atrás y corriendo. Estos son los hechos. Yo no he hecho comentarios al respecto porque estaba en la fiscalía en este momento. ¿Y cómo que pero muy vergonzosa, ¿no? Salir corriendo por la puerta de atrás no es algo que le pueda dar orgullo a nadie. Pero bueno, esos son los hechos, está en fiscalía, ahora es indagado y por lo tanto yo institucionalmente no creo que deba dar opiniones, ni influir, ni criticar. Nosotros aceptamos los fallos, podemos discrepar con los fallos, claro que sí, pero no debemos de presionar, ni influir, ni criticar cuando todavía los mismos todavía no se han instrumentado. Por lo tanto, yo no tengo más nada que agregar a lo que ya he dicho, que es narrar los hechos y simplemente guardar las instancias que en fiscalía se darán cuando con un abogado se presente el señor Leal. ¿Asuntos internos interrogó al padre y al hermano de Astesiano? No. Asuntos internos, lo que hizo fue, por mandato de la fiscalía, hacer la averiguación y sí, efectivamente hizo el interrogatorio en suelo uruguayo, en el Chuy, pero por mandato de la fiscalía. Hay un hermano de Bueno, ahí tenían parte también de la aclaración del papel de asuntos internos desde la lectura de Luis Alberto Heber con respecto a la toma de declaración del hermano de Astesiano, dice que fue a pedido de fiscalía. En torno al tema de los escáneres de comprados, en realidad no comprados, sino en este caso en comodato por parte de una concesión dada por empresas privadas, se presentaron dos, se eligió la que más cara sale, 43 millones de dólares, la otra era 36 millones de dólares. El representante del Ministerio de Economía, Mauricio Di Lorenzo, director general de Secretaría, el tercero del Ministerio de Economía, expresó que bueno, que se tuvieron en cuenta otras consideraciones además del precio, aunque nos decía Alejandro Sánchez, integrante de la Comisión de Hacienda, que la empresa que perdió y que salía más barata perdió por dos puntos. Y uno era el tema de los antecedentes. Se fundamenta y se justifica sobre todo esta compra en relación a que hay una lucha contra el contrabando y sobre todo contra el narcotráfico, decía Mauricio Di Lorenzo, representante del Ministerio de Economía, director general de Secretaría de esa cartera de Estado. Bueno, esto es una decisión que se adoptó, que toma, digamos, soluciones similares que hay en otros temas en la vida nacional, a nivel departamental o nacional, que es el arrendar los equipos y contar con un servicio de mantenimiento pleno garantizado 7x24. ¿No? ¿Pero es más barato? Depende de la cantidad de escáneres. Es un servicio que se compra se paga en 10 años y está, digamos, muy financiado, está muy bien y no tenemos, digamos, el problema de mantener un escáner en propiedad del Estado que se va deteriorando y el mantenimiento de esas cosas. ¿Y por qué se elige la mayor oferta? No entiendo la pregunta. La oferta más costosa. No, porque no siempre en un proceso licitatorio se elige por precio, se elige también por condiciones técnicas. ¿Qué se tuvo en cuenta en ese sentido? Bueno, es un procedimiento que fue largo, se tuvieron en cuenta una serie de ítems que nos llevaron a valorar como más adecuada esta oferta. Nosotros queremos, digamos, un servicio moderno, de primera generación, que tenga, fue así un trámite muy largo y con aspectos muy técnicos y muy de detalle. Sin embargo, los antecedentes de la empresa, según el TC, fue una de las cosas que también observé. ¿Sabe lo que pasa? Que para mí es muy importante. En primer lugar, quiero decir algo. Nosotros solicitamos ser recibidos para compartir con los señores legisladores la preocupación por el tema de la lucha contra el narcotráfico. Tema número uno para el Gobierno Nacional. O sea, nosotros venimos a aplicarle, a compartir, a evacuar dudas en el caso que existieran. En eso se ha sido coincidente. Nosotros estamos jugados en esta dura lucha. En segundo lugar, debemos contar con elementos de última generación para ello. Uruguay se ha quedado un poco hacia atrás porque no tiene una escala de muchos años y ahora vamos a contar, al seguir adelante, con elementos muy modernos. En tercer lugar, nosotros vamos a reiterar el gasto, que es una facultad que tienen los gobiernos, pero no de ahora, es algo que viene del año 1934, de la Constitución del 34, cuando se crea el Tribunal de Cuentas, en el cual, en las comisiones que informaron sobre el tema, los constituyentes coincidieron en que no era el objetivo de tener al gobierno al paso de la administración. Entonces, el Tribunal de Cuentas hace una observación, en nuestra opinión, infundada, porque se aparta de todo lo opinado por sus servicios jurídicos y técnicos. El Tribunal de Cuentas votó 4-3, con 3 votos discorde, apartándose de absolutamente todos los fundamentos jurídicos de sus servicios, lo cual no es nada común. Entonces nosotros nos sentimos muy respaldados por la opinión jurídica, cuando es una opinión técnica como la del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas es un organismo claramente técnico, que tiene que opinar sobre la legalidad del acto administrativo al cual se le somete a su opinión. Nosotros estamos muy tranquilos, los informes del Tribunal de Cuentas de los Servicios Jurídicos coinciden plenamente con los informes del Ministerio de Economía y hemos tratado de hacer de este procedimiento algo transparente y con estricto apego a la legalidad. Creo que lo hemos logrado y creo que estamos encontrando una buena solución para combatir al narcotráfico contando con escáneres de última generación. ¿Por qué es infundada la postura? Porque no tiene apoyatura jurídica, no hay un solo informe jurídico, no hay un solo informe jurídico en el cual se basa el tribunal. ¿Una observación más política que técnica? La valoración la haga usted, yo no la voy a hacer. ¿Cuáles son los próximos pasos? Los próximos pasos son la reiteración del gasto, que ya está haciéndose, y la comunicación al Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas tiene una oportunidad, de acuerdo al artículo 211, de rever una vez más, no creo que lo vaya a hacer, su postura, y comunicar a la Asamblea General, como estila hacerse con todas las observaciones que formula el Tribunal de Cuentas. ¿Qué nos puede decir de la empresa? Nada. La empresa es una empresa como todas, empresas competentes, que simplemente en este episodio en particular, algunas cumplieron con los requerimientos del PIB y otras no. ¿De dónde es la empresa? Es una buena empresa. Es una empresa norteamericana. ¿De Delaware? La empresa Batriz sí tiene sede en Delaware. ¿Puede haber recursos en contra de esta por parte de otra empresa? Eso lo planteaba de recién el senador Sánchez. Ustedes que conocen más o menos el tema, no, pero, ¿puede haber presentación de recursos? En un sistema republicano de derecho siempre puede haber recursos contra una... Tema que, ¿qué posibilidades tiene que ese recurso de funcionar? Se indica que, bueno, como la otra empresa ofertó sus servicios por 36 millones de dólares y termina ganando la que ofertó por 43 millones de dólares, puede haber recursos y se habla de desprolijidades en el llamado. Hay que recordar que esto fue observado por el Tribunal de Cuentas. Más allá de eso, como le decía Di Lorenzo, ellos van a reiterar el gasto. Decía el senador Alejandro Sánchez, del Frente Amplio, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, que están en el derecho de reiterar el gasto, pero que hay situaciones que deberían por lo menos clarificarse un poco más sobre todo esto. Tanto la Sánchez como también algunos legisladores del oficialismo confirmaron que desde el equipo económico se habló que el Tribunal de Cuentas obró más por una acción política que técnica, más allá de que Mauricio Di Lorenzo me mandaba a mí hacer el análisis, pero el dato que yo tengo, y por eso se lo preguntaba, era que el equipo económico dentro de la Comisión de Hacienda había manejado esa argumentación respecto a que no hacían caso al Tribunal de Cuentas porque habían tenido una mirada más política que técnica. Vamos a escuchar lo que decía Alejandro Sánchez sobre esta compra de los escáneres para la aduana. Comisiones de Hacienda sobre, bueno, una licitación importante, porque estamos hablando de la concesión para tener algo que todos estamos de acuerdo, necesitamos tener más escáneres en el puerto para mejorar los controles con todo lo que se ha generado últimamente con respecto a la necesidad de tener en nuestro puerto los mayores controles y el contralor suficiente. Entonces, aquí estamos todos de acuerdo en que esos escáneres los precisamos. El problema aquí es si las observaciones del Tribunal de Cuentas son, en definitiva, un mensaje fuerte, porque el Tribunal de Cuentas hace 3 bloques de observaciones. El primero de ellos es que, por la vía de las consultas, El pliego se fue modificando, ¿no? Porque fueron 65 las consultas que se realizaron y esas consultas generaron ambigüedad, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, nosotros consultamos por qué se optó en realidad por la empresa que cotizó más, porque la empresa ganadora hizo una oferta de 43 millones y la empresa que salió segunda, que es la segunda, la otra que estaba, ofertó 36, ¿no? ¿Cuáles fueron las razones? Y el puntaje que superó la empresa ganadora solo de 2 puntos. Y bueno, y una de las observaciones del Tribunal de Cuentas se refería a la evaluación que se hizo sobre los antecedentes. Y en esa evaluación de los antecedentes, a la empresa perdedora es donde pierde 12 puntos. Entonces preguntábamos justamente una observación del tribunal sobre cierta ambigüedad a la hora de evaluar antecedentes que generó una ventaja muy importante. Y por qué el gobierno había entendido adjudicar a la oferta más cara. Es decir, cuál era la diferencia. Y más cuando teníamos justo este punto de antecedentes, que es uno de los puntos más importantes. Es decir, los antecedentes de las empresas para gestionar este tipo de equipamientos, una diferencia tan grande y justo con una observación del tribunal. Entonces, de alguna manera lo que hicimos nosotros es hacer muchas consultas de las dudas que se generan claramente sobre el proceso licitatorio después de que el tribunal en 2 oportunidades lo observara, porque recordemos que el tribunal observó este proceso licitatorio por entender de que había muchas ambigüedades en las respuestas que daba el Poder Ejecutivo y eso podía interferir de alguna manera en la igualdad de condiciones y en la transparencia a la hora de la competencia de estas empresas, y en segundo lugar el Ministerio de Economía y Finanzas le solicitó que reviera esa posición al tribunal, y el tribunal nuevamente por mayoría acaba de fallar en el sentido de que observa. El gobierno ha decidido sobre ese punto. Bueno, el gobierno ha decidido utilizar la potestad que tiene, que es reiterar el gasto. Eso es una potestad que tiene el ordenador de gasto y avanzado. Nosotros lo que hicimos fue tratar de interiorizarnos por qué se ha dado tanta ambigüedad en este proceso y, bueno, y tratar de evacuar estas consultas que, obviamente, nosotros todavía no conocemos el expediente porque hasta el momento no se ha adjudicado. Por tanto, ¿el gobierno equivoca el camino? No sé si equivoca. A mí me genera la preocupación de un tema tan importante para el puerto y para el país que se haya sido de alguna manera tan ambiguo a la hora del proceso licitatorio que puede llevar a condicionar, porque todos sabemos lo que pasa acá, ¿no? Frente a estas ambigüedades, frente a la observación del Tribunal de Cuentas, las empresas que se vean, la empresa que se ve afectada va a empezar a recurrir y acá vamos a tener un problema que es el que no queremos. Nos vamos, 9 de la mañana en punto. Vicente Lima en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.